Blanche à Diderot. L'humanité, le veuve Picot, Lénine et le satyre Ricon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris, le flanc du métro, puis les pensées de Mao, le patin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout vu, tout lu. J'ai tout vu, tout su, tout lu. Platon, Karl Marx, les frères Goncourt, les traques, la Gazette de Saint-Flour, le potin et les frottis-pices, un petit coup de bon aux inspices, les digestes et les sélections, les constellations, les macons, des trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu, tout vu. Je sais tout, surtout, j'ai tout. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. Buenas tardes, esto es Radio Topo, 101.8 de tu FM. Ya sabéis, Buceando entre Papeles, vuestro programa de los martes de 6 a 7 de la tarde. Hoy igual es un poco más rápido, porque me tengo que ir a preparar alguna cosilla por ahí para la 5 marzada, pero bueno. Aquí estaremos, como siempre, dándoos noticias de historia, recordándoos hechos históricos y contando alguna cosa de lo que pasa al norte de nuestro país, Aragón, es decir, por Euskal Herria. Pues bueno, hoy tendremos pues varias noticias. Una nos viene desde Barcelona, que cierran el Memorial Democratic de Barcelona. Luego tendremos la detención de 4 miembros del Movimiento Juvenil Vasco en Izpura, en Nafarroa Beherea, en Iparralde. Y bueno, y luego os haremos un mini recordatorio de los hechos del 3 de marzo en Vitoria. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros por teléfono en el 976-29-1398, por correo electrónico buceandopapeles@gmail.com. sin escalda, motico, cantas en una riba de Stanley Circo, cantas en una riba de Stanley Circo, Stanley Circo, Stanley Circo, gonorrhea, gonorrhea. Bueno, pues ahora, mientras suena un poco de Chet Baker de fondo, pues os voy a leer la noticia que nos llega desde Barcelona del cierre de la sede del Memorial Democràtic de Barcelona. La Conselleria de Gobernación de la Generalitat de Catalunya ha cerrado la sede del Memorial Democràtic en la Vía Layetana 69 de Barcelona por incumplir diversas normativas municipales de ventilación, seguridad y salidas de emergencia. La Conselleria ha explicado que el 21 de febrero recibió una notificación del Ayuntamiento que emplazaba a cumplir normativas de seguridad, por lo que se decidió trasladar temporalmente a los 24 empleados que trabajan en el edificio a unas instalaciones de la Generalitat en la avenida Diagonal 409. Según ha explicado la Generalitat, ubicó a mediados de 2009 la exposición del memorial en la planta baja del edificio, pero no corrigió las deficiencias que el ayuntamiento había detallado en 2006 al concederle la licencia ambiental para situar allí el organismo. Como podéis ver, las cosas están ya tan malitas en cosa de recaudación de impuestos y todas esas cosas que incluso ya entre las propias administraciones se dan hostias unas con las otras, a pesar de que este lugar pues era uno de los pocos sitios en todo el Estado español donde se hacían exposiciones a favor de la memoria histórica y se intentaba resarcir y a estas, y hacían unas exposiciones pues bastante interesantes, las cuales os voy a comentar alguna de las que han hecho, que bueno. Pues sobre exilio y deportación, han hecho una sobre el exilio a Francia, otra sobre Pablo Casals, que como muchos sabréis pues fue un músico catalán represaliado por el franquismo, Luego el Memorial Democrático también hace un censo de la simbología franquista que todavía se conserva en Cataluña, como en tantos otros sitios del resto del Estado español, como en aquí, por ejemplo, en Zaragoza, que también hay muchos, aunque aquí pues se cambian los nombres a las calles y con eso parece que el ayuntamiento pues ya se da por satisfecho. Pues ante el cierre de este Memorial Democrático, pues ha habido una en la edición catalana de Público, una viñeta bastante reivindicativa que os la leo a continuación y os la intento explicar. Cierran la sede del Memorial Democrático, encargado de denunciar la represión del franquismo, alegando motivos de seguridad. De momento, no se plantea que sus actividades prosigan en la cárcel Modelo. Y bueno, se ve el dibujo es la cárcel Modelo de Barcelona, que como todos sabréis, pues es la cárcel que estaba en la ciudad de Barcelona y donde, como aquí en la cárcel de Torreo, pues se reprimía a los disidentes y las disidentes. Pasamos ahora al bloque de Euskal Herria. Como ya os hemos dicho, pues ayer hubo 4 detenidos en la localidad vasco-francesa de Izpura, en Nafarroa Berea. La policía francesa arresta a Begoi Madernaz, Ayala, Saldívar, Aitziber, Plazaola, Beñat, Diseaga, justo el día después de concluir la protesta de Izpura que ha recabado apoyos para esta causa. Apenas día y medio después de que finalizaran el encierro de Izpura, se presentaron en Cambo arropados por 10 electos de Ipar Euskal Herria. 4 de los 8 jóvenes independentistas fueron arrestados ayer, según informaron diversas agencias de prensa. fue la Policía Judicial Francesa en colaboración con la Comisaría General de Información Española quien procedió a los arrestos. Los gasteiztarras Ayala Saldívar, Begoña Dernaz, Del Pozo eran detenidos por la mañana en las cercanías de la Plaza de San Andrés de Bayona, mientras que la Vergararra, Aitziber, Plazaola y el Sumayarra, Beñat, Liceaga, lo fueron por la tarde en Doibane, Garatzi. Estos dos últimos habían sido acogidos en su casa por la consejera regional de UGOP, Ecologie Les Verts, Alice Leicia Guezar. Saldívar fue inmediatamente trasladado a la prisión de Seises por haber infringido las medidas cautelares de control a las que está sometido desde que fuera detenida el 18 de enero en Bayona. El tribunal de Pau dio el visto bueno a la aplicación de la euroorden, pero la defensa recurrió la sentencia al tribunal de casación, equivalente al supremo, por lo que en estos momentos se encuentra a la espera de la decisión definitiva. Por su lado, Madernat, Plazaola y Liceaga serán presentados hoy ante la Fiscalía de la Corte de Instrucción de Pau, donde se les notificarán sendas solicitudes de euroorden en su contra. Estos, los ocho jóvenes que, como os he dicho antes, se encerraron en Ispura, pues se encuentran en Iparralde desde el pasado 22 de octubre, en el cual hubo una operación dirigida a desmantelar la dirección de Segui y que al final se saldó con 14 detenciones. Ya sabéis que últimamente, pues, los estados francés y español, pues, se dedican a reprimir los movimientos políticos vascos, mientras, como ya sabéis, desde septiembre, la organización independentista vasca armada, Euskadita Askatasuna, se encuentra en tregua. Compañero. Bueno, y ahora pues una canción en homenaje a Escorbuto. Thank you. respondemos intentando un sistema, si no lo creamos, no somos, porque realmente somos humanos y los humanos con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. ¡Rock y violencia! ¡Rock y violencia! Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. ¡Rock y violencia! ¡Rock y violencia! Está muy oscuro. Muy oscuro está el futuro. Una cosa que el futuro para mí es mañana. Ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y violencia! Cura, pero resulta que no es el párroco. Entonces aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego. Cambio. Dijo te atreves a desalojar la iglesia y como siempre cambio. No puedes desalojar porque entonces está repleta de tíos. Entonces si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas. Cambio. Mitre para J1. Cambio. Entonces la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las guerreras, y nos están liando a piedras que es imposible defenderse con ellos. Yes, no, no. lucha, una forma de ser, un ejemplo del que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, ya olvidamos y perdonamos. Lágrimas de nuestros ojos, orgullo en el corazón. Los héroes del 3 de marzo aún siguen en pie. Nos queda mucho que aprender para su objetivo lograr. No olvidaremos a los mártires aquel día triste y gris. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo de que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo de que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo de que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Bueno, pues ahora os vamos a hacer un mini resumen de los sucesos de Victoria, que como dice la canción que acabo de poner, de los Mos Sint Nagant, pues fue el 3 de marzo, en el cual, pues como también ha dicho la canción, salieron muchos obreros allí en la ciudad alavesa de Vitoria-Gasteiz, y muchos de ellos se encerraron en una iglesia que, como todos sabréis, pues con el concordato de la Santa Sede, pues las fuerzas armadas, ni la policía ni la Guardia Civil, podían entrar en una iglesia a no ser que fuera fuerza mayor. Durante el mes de enero de 1976, unos 6.000 trabajadores iniciaban una huelga contra el decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después, convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día, la Policía Armada entró en la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores. En aquella época, pues el movimiento obrero pues se organizaba más asamblearíamente que lo que se organiza ahora. Estaba más cercano, digamos, a modelos consejistas por el lado comunista, y digamos libertarios puros, como puede ser actualmente la CNT AIT. Y haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del concordato, el concordato que os he nombrado anteriormente, combinó al desalojo. Apenas unos segundos después se disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente, creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante, medio asfixiados y con pañuelos en la boca, fueron apaleados por los flancos, y los del frente les dispararon con metralletas y pistolas. La policía resolvió la situación que habrían creado a tiro limpio, asesinando a Pedro María Martínez Ocio, trabajador de forjas alavesas, con una edad de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, con 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del grupo Arregui, de 32 años. Dos meses después, moriría Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales, con 30 años. Dos obreros asesinados lo fueron directamente en el lugar de los hechos y hubo cuatro heridos muy graves, de los cuales tres morirían, y luego más de 60 heridos graves, la mitad con heridas de bala y cientos de heridos leves. Estos hechos todavía son recordados por gran parte de la población de la ciudad alavesa, y hay un monolito en dicha ciudad recordando estos hechos. Aquel jueves, el secretario general del Partido Socialdemócrata Alemán tenía una reunión con Fraga, la cual, en repulsa por estos hechos, pues anuló, ya que Fraga estaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente pues la reforma avalada por la monarquía, a pesar de que todavía ni se habían legalizado los movimientos obreros, ni los sindicatos, ni siquiera la mayoría de los partidos políticos. Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocaron huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en la propia ciudad de Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual, es decir, represión policial, tal y como hoy en día a todo lo que se mueve, pues se le reprime. Que en Vitoria produjo cuatro manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. Esto, en vez de solucionar el conflicto, pues los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses. También hay que decir que a partir de estos hechos, los movimientos de autonomía obrera en la ciudad de Vitoria pues tuvieron un gran auge, y que en vez de reprimir a la población, pues como ya he dicho, lo que hicieron fue hacerla más combativa todavía. Bueno, y ahora, aunque el compañero del programa de después diga que hago demasiadas mezclas raras, que si punk, que si escorbuto, que si tal, que si ahora pones a Juice Jack, que no pega nada una cosa con la otra, pues bueno, ahora os voy a poner el vinilo de Juice Jack, que se titula Campana de Samors, que es una canción que el propio Juice Jack compuso, una de las pocas canciones sinfónicas de los cantautores españoles. Y bueno, os voy a leer la traducción al castellano que aparece en el slip del LP, que no me acuerdo cómo se traduce nunca la palabra. Campanadas ha muerto. Lanzan un grito para la guerra. De los tres hijos que han perdido, las tres campanas negras. Y el pueblo se recoge cuando el lamento se acerca. Son ya tres penas más que hemos de llevar a la memoria. Campanadas ha muerto por las tres bocas cerradas. Ay de aquel trovador que olvidara las tres notas. ¿Quién cortó el aliento de aquellos cuerpos tan jóvenes sin otro tesoro que la razón de los que los lloran? Asesinos de razones y de vidas. Que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días, y que en la muerte os persigan nuestras memorias. Abridme el vientre para su reposo. De mis jardines traed las mejores flores. Para estos hombres cavadme hondo y en mi cuerpo grabad sus nombres. Que ningún aire perturbe el sueño de quienes murieron sin humillar la cabeza. 17 años solo. Y tú tan viejo, celoso de la luz de sus ojos, has querido cerrar tus párpados, pero no podrás, porque todos guardamos esa luz, y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches. 17 años, solo, y tú tan viejo, envidioso de una belleza tan joven, has querido desgarrar sus miembros, pero no podrás, porque recordamos su cuerpo y cada noche aprendemos a amarlo. 17 años, solo, y tú tan viejo, impotente para el amor que él tenía. Le has dado la muerte por compañera, pero no podrás por todo aquello que él amó. Nuestro cuerpo estará siempre en primavera. La miseria se hizo poeta y escribió en los campos en forma de trincheras, y los hombres marcharon hacia ellas. Cada uno fue una palabra del victorioso poema. Letra y música de Juice Jack, 3 de marzo de 1976. Bueno, pues ahora os voy a poner el disco. Es recull les penes més que hem de duar la memòria. Good. nom que capuratge destorbi el son d'aquells que han mort sense tindre el cap cor. Tots guardem aquesta llum i els nostres ulls seran llampets pels teus vespres. 17 anys només i tu tan vell, envejós de tan jove bellesa, has volgut esquinçar els seus membres, però no podràs, que del seu cos tenim record i cada nit aprendrem a estimar-lo. 17 anys només i tu tan vell, potent de l'amor que ell tenia, li has donat l'amor per companya, però no podràs, que per allò que ell va estimar el nostre cos sempre estarà en primavera. 17 anys només i tu tan vell, envejós de tan jove bellesa, has volgut esquinçar els seus membres, però no podràs, que tots guardem aquella llum i els nostres ulls seran llampecs pels teus vespres. I els nostres ulls seran llampecs. Thank you. Así ha acabado la canción. Como Radio Topo pues es una emisora libre, pues nos podemos permitir de vez en cuando este tipo de excentricidades, como emitir una canción de 18 minutos. Bueno, y también nos podemos permitir algún errorcillo, como que quede 5 segundos en silencio, pero bueno. Bueno, pues ahora ya vamos a ir despidiéndonos, leemos las convocatorias y ya vienen los compañeros del Ciudad Podrida. Bueno, para hoy miércoles 2 de marzo, a las 8 de la tarde, en la librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28, pues hay una charla dentro del Febrero Feminista titulado ¿Cómo follarse a una trans? Bueno, el viernes 4 de marzo a las 8 horas, la primera edición del Festival Malachen en el CSO Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria, histórica sin número. Actuarán Rapcaeda, Pisando Guapos, Perrito Bravo y Venganza. Y la entrada pues será la voluntad, ya que este concierto pues va para gastos de gasolina, para poder pagar la, ya que está muy cara y pues se tienen que llenar los grupos electrógenos para poder hacer las actividades y que haya electricidad allí en el CSEO. Y bueno, con esto ya nos vamos. Os voy a poner algo más de Chet Baker. Y ya sabéis, hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Salud para todos. Y ahora vienen los compañeros de Ciudad Podrida.